ahora vamos todos juntitos, todos vamos a disfrutar del ritmo que está de moda, del ritmo que dice así, y todos podrán bailarlo si se quieren divertir. Agarrando ya su pareja, todos la tienen que bailar, la agarran de por aquí, la agarran de por allá, y todos a divertirse, que nadie se va a enojar. Tómela de la mano, media vuelta al bailar, quiebrele la cintura, repéguesela más, moviendo bien los hombros, con mucha sensualidad, que luego ahí en lo oscurito, todos la disfrutarán. Agarraditos pa' acá, agarraditos pa' allá, como tú quieras, ya lo podrás bailar. Agarraditos pa' acá, agarraditos pa' allá, como tú quieras, lo vas a disfrutar. Agarraditos pa' allá, agarraditos pa' acá, como tú quieras lo vas a disfrutar. Agarraditos pa' acá, agarraditos pa' allá, como tú quieras ya lo podrás bailar.